conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicyt. Hola, bienvenidos. Muy buenos días a Conciencia Tecnológica. Yo, la verdad, tengo que reconocerlo. Estoy pensando solamente en fútbol. Me levanté pensando en la pelotita. Debuta Chile hoy día, la sub-20 en el Mundial de Canadá. Y después, la selección adulta, la que le ganó a Ecuador, va por Brasil. Lo mejor de todo es que termina un partido y empieza el otro. Así que un asado en la tarde, buenísimo estaría. Vamos por lo que nos convoca a nosotros. Este programa, Conciencia Tecnológica, y la familia Miranda, que tiene dos historias hoy día muy interesantes que contarnos. Antes de eso, les comento que tienen pocas horas para seguir participando en el concurso de Conciencia Tecnológica en www.cooperativa.cl. La pregunta, sencilla, fácil, se responde a través del programa, si ustedes pueden escucharlo en www.cooperativa.cl, y ahí descargan el programa y pueden responder la pregunta y ganarse un MP3 con radio FM. La World Solar Challenge, ¿qué es lo que es? A, una carrera de caballos. B, una carrera de autos solares. C, una carrera de aviones solares. O D, un torneo de tenis. Sencilla la pregunta, ya lo saben, cooperativa.cl, el lugar donde responder y participar. Si contestan correctamente, se pueden ganar un MP3 con radio FM. Todas las dudas, las críticas, no les gustó el concurso, halagos al conductor, todo, conciencia@cooperativa.cl. Nos enfocamos en el programa de hoy. La familia Miranda va a descubrir la importancia de la genética y del ADN en el proceso evolutivo del ser humano. Pero antes de pasar a revisar lo que vivieron los Miranda, les vamos a contar que esta semana salimos a la calle a preguntarle sobre genética y qué son las enfermedades hereditarias, por ejemplo, a los estudiantes del Colegio Carmela Carvajal. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dijeron? Que se transmiten por herencia. Ah, lo mismo, enfermedades que se transmiten por herencia y que van de generación en generación. O sea, siempre vamos a tener como ese gen y algunos lo van a poder, no sé, van a tenerlo en su cuerpo, otros no. Como la miopía, es una enfermedad, por decirlo, hereditaria. La vamos a tener, sí. Que vienen de nacimiento, que se traspasan de padres a hijos por generación. ¿Quieren desde que se conciben, no? ¿Y por el cromosoma del padre a la madre? ¿El orden de la fase nitrogenada? Son enfermedades que se heredan y van en los genes. Lo mismo, son enfermedades que se heredan de los padres y se muestran en el fenotipo de las personas. Enfermedades que vienen en los genes, que son, pueden ser hereditarias, que uno las contrae de los progenitores. O puede ser también por radiactivo. Enfermedades que se heredan, no tengo idea. Las enfermedades genéticas son las que se transfieren por los genes de padre. Las enfermedades que se heredan. Ahí estaban las estudiantes del Colegio Carmela Carvajal explicando, según ellas, lo que es la genética y las enfermedades hereditarias. Ahora vamos a escuchar qué fue lo que la familia Miranda descubrió sobre el tema de la genética y de las enfermedades hereditarias. Primer capítulo, genética. No, lo opinan, no, por la salida de TV seguramente. Ajá. Ya, no, pues, Pancho, pásame el control. No, no quiero, agua, quiero ver mi programa. Chuta, ¿qué pasó? Parece que se cortó la luz. Sí, po, por tu culpa, por estar tironeando el control. Todo por tu culpa, animal. ¿Qué? Oye, yo no soy un animal. Te voy a acusar a la mamá. Acúsame, po. Oye, ya no te riáis. Yo no soy un animal. Los seres humanos pertenecemos a los primates del reino animal y somos el resultado de un complejo proceso evolutivo llamado hominización. Este proceso ha permitido que nos adaptemos a nuestro ambiente con características que nos hacen particulares. Este cambio evolutivo depende de los genes, los cuales son pequeñas estructuras que controlan la herencia genética de los seres vivos. Cuando la información de los genes cambia, se producen mutaciones. ¿De verdad que todos somos animales? Bueno, en ese caso tú también eres un animal. ¿Pancho es un animal? ¿De qué están hablando? Ay, se cortó la luz en todo el barrio parece, pero encontré una velita. Buena onda, Sofi. Napo, estábamos hablando de la genética y las mutaciones. Ay, me da nervio ese tema. Pero, ¿por qué, Sofi, si es tan interesante? Ay, no sé. Es que de repente aparece cada cosa. ¿Vieron el otro día cuando apareció ese gato de dos caras? Uy, sí, pobre gatito. Pero esas son mutaciones negativas y no siempre tienen que ser malas. Yo el otro día vi dos gatos que eran iguales. Quizás mutaron o los clonaron o... Ya, no, Andrés, que eres loco. ¿Quién va a andar clonando gatos por ahí? Seguramente eran gatitos gemelos, que es una especie de clonación natural que se da mientras están en el vientre de la madre. Es peludo eso de la clonación. ¿Te imaginas que te clonaran sin que tú supieras y después anduviera tu doble por ahí y que te quitara la pega o incluso la polola? Ya, qué fantasioso. De todas formas, no es un tema para la risa. A mí no me gustaría que sacaran dobles de la gente. ¿Para qué? Y de todas formas, ¿qué pasaría con el ser, con la esencia de las personas en un proceso así? ¡Mamá! Chuta, mamá, ¿qué te pasa? ¿Tienes una cara? Ay, niñita, vengo cansada y con el corazón en la mano, porque me bajé de la micro y toda la luz cortada. Tú sabes que en la oscuridad aparecen los amigos de lo ajeno. Así que me vine corriendo toda la cuadra. Ay, además, vengo de la casa de la tía Julia y me enteré de una mala noticia. Mamá, ¿qué pasó? Ya, pues cuéntanos qué onda. Ay, lo que pasa es que la Laurita, la prima, ¿se acuerdan la que se casó hace poco? Sí. Ay, bueno, descubrieron que con el Manuel no pueden tener hijos. ¿Qué? ¿Pero cómo no van a poder? Ay, Pancho, no seas desubicado. Seguramente uno de los dos es infértil o tienen algún tipo de problema, ¿o no, mami? Sí, mijita. Parece que el Manuel tiene un problema con la fecundación, lo que hace que tu prima no quede embarazada. Ay, la tía Julia está destrozada, ¿y para qué decirle a Laurita? Qué fuerte, pero... ¿algo se debe poder hacer o no? Ay, mi pobre primita. Sí, pues, algo se debe poder hacer. ¿Y si se clonan? Andrés, no seas macabro. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? Estás rayando la papa con eso de la clonación. Pucha, era para dar una idea nomás. Sí, está bien. Todos queremos ayudar. Pero no sé qué se podrá hacer. Son tan jóvenes. En una de esas podrían decidirse a adoptar. El otro día daban un reportaje en la tele de la venta de óvulos y espermatozoides. En una de esas podrían comprar por ahí y... No, mi niño. Esos son temas complicados éticamente. Y además no están bien legislados en Chile. De todas formas, no es tan fácil llegar y fertilizar óvulos con espermatozoides de quizás dónde. Y no debe ir por ahí la cosa, ¿cierto, mamá? En una de esas, la prima y el Manuel podrían ocupar la fertilización in vitro para tener la guagua. Sí, esa sería una buena idea, esa de la fertilización in vitro. La Laurita podría averiguar. ¿Y tú? ¿De dónde saliste? Ah, tu padre siempre ve y escucha lo que pasa en esta casa. Buena, pues, ¿de qué te las dais? Ay, Francisco, más respeto con tu padre. Bueno, si no quieren adoptar, podría ser buena idea la de la fertilización in vitro, ¿eh? Y si se asesoran con un especialista, yo misma la podría acompañar al médico esta semana. Ay, la voy a llamar más ratito. Pucha, pero es que yo todavía no entiendo bien eso de la fertilización in vitro. ¿Le sacan óvulo a la prima? ¿Y cómo se los sacan? ¿Le hacen una operación? ¿Y después cómo se los ponen de vuelta? Ay, no me tinca mucho, ¿eh? Ay, tranquilo, Andrés, no te imagines cosas raras. La fertilización in vitro consiste básicamente en unir óvulos y espermatozoides en un medio óptimo para que fecunden, cuando no es posible que lo hagan de manera natural. Ah, pero ¿cómo eso de que le saca el óvulo a la prima? Es que no es llegar y sacar los óvulos. Primero hacen un estudio y un seguimiento de la mujer y la preparan. Ven que estén dadas las condiciones y después los sacan, ¿cierto, papi? Sí, y luego los mantienen en este cultivo. Cuando consiguen la fecundación de varios, los introducen de nuevo en el cuerpo de la mujer. El problema es que puede ocasionar un embarazo múltiple o puede no resultar si es que el hombre tiene problemas con la producción de espermatozoides. ¿Manuel no tiene este problema, o sí? No, mi amor, parece que no. Ay, ya, quiero ir a ver a la Laurita y contarle esta alternativa. Quizás no lo sabe o no lo pensó, con lo nerviosa que está, pobrecita. Ay, mi primita hermosa. Qué bueno que ya haya adelantado harto la ciencia y que haya soluciones para momentos como este. Oye, hablando de adelantos, ¿qué es sobre el ADN? O sea, ¿qué es exactamente el ADN? Para una tarea del colegio tenemos que llevar mañana una definición de eso. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el material genético del que están compuestos los organismos celulares y algunos virus. Su forma parece una doble hélice. El ADN determina las características de los seres vivos. Esto significa que contienen las instrucciones para controlar ciertas particularidades heredables de padres a hijos. Además, permite la fabricación de proteínas y porta información para que el ADN se copie a sí mismo en un proceso llamado replicación. El ADN fue descubierto por primera vez en 1868 por Friedrich Mischer, pero solo fue reconocido como portador de genes y cromosomas en 1943 gracias a un experimento realizado por Oswald Avery. El proyecto Genoma Humano descifró en 2003 el ADN del ser humano, y con este descubrimiento comienza una nueva etapa de la ciencia y la medicina que permitirá tener mayor conocimiento sobre innumerables enfermedades. Ahí tienes tu respuesta. Claro que te sirve, solo de adelanto, porque igual tienes que hacer tu tarea y vas a tener que investigar el tema. Es tan interesante el ADN, ¿eh? Imagínense que hoy ya se sabe que muchas enfermedades tienen una causa genética, como el síndrome de Down. Ay, sí, un compañero mío tiene una hermanita con síndrome de Down. ¿Y eso por qué se da, papá? Los niños que tienen el síndrome de Down tienen un cromosoma de más. O sea, tienen tres cromosomas 21 en vez de los dos normales. Y eso produce que sean distintos. Tienen rasgos físicos particulares y generalmente son más lentos mentalmente que el resto de las personas. Pero no siempre. Hay distintos grados. Una amiga mía de la época del colegio tiene síndrome de Down y es abogada. Claro que no puede tener hijos porque le saldrían con el mismo síndrome. Claro, porque en ese caso heredarían la enfermedad, ¿cierto, mami? Exacto. Hay muchas enfermedades que son heredables. Se sabe que muchos problemas de salud tienen un antecedente genético. Esto significa que genéticamente seríamos más propensos a ciertas enfermedades que otras personas. Algunas de estas enfermedades son la diabetes, el cáncer o la hipertensión. Por ello, actualmente se recurre a pruebas genéticas las que permiten prevenir, detectar y tratar a tiempo este tipo de enfermedades. Pero esta alternativa acarrea problemas éticos como son la discriminación, el estigma social y la posibilidad de fomentar el racismo. Algunos expertos plantean la interrogante si a futuro será posible una sociedad que privilegie un nuevo estrato social con menores probabilidades de enfrentar una enfermedad genética. ¿Y cómo podríamos sospechar si somos más propensos a ciertas enfermedades? Ay, Pancho, es obvio. Si, por ejemplo, el abuelo y algunos tíos tienen diabetes, lo más probable es que tú tengas que hacerte una glicemia. Claro, pero el problema ético es considerable. Si realmente logramos anticipar gran cantidad de enfermedades genéticas, podría darse una fuerte discriminación hacia los más propensos. ¿Y se podría llegar a privilegiar una raza más fuerte? ¡Ay, Andrés, qué heavy tu comentario! Pero es verdad, Sophie. Existe una posibilidad de que las cosas sean así a futuro. Por eso es que tenemos que pensar en las enfermedades como una suma de diversos factores, que es lo que muchos investigadores hacen para encontrar la cura a nuestras dolencias. Entonces, mamita, voy a luchar por la diversidad y por ayudar a los débiles y enfermos, porque tengo un corazón fuerte como el de un león. ¡Tupo! Mi niño es tan bueno. Pero sí, es bueno que nos propongamos día a día construir un mundo más amable. Y eso se puede hacer con pequeños gestos. Por ejemplo, podemos tratar de pelear un poco menos, o darle el asiento a una señora embarazada, o a una abuelita en la micro, o tan solo una sonrisa al que nos mira. En fin, tantas cosas. Ya se me hizo tarde. Voy a llamar a la Laurita al tiro antes que se me olvide. ¡Miren, volvió la luz! A mí me toca ver tele. Ándate a jugar Play mejor porque te gané el control. Como pudieron escuchar, los Miranda descubrieron cómo muchos problemas de salud pueden tener un antecedente genético. Tal como el color de nuestro pelo depende del que tienen nuestros padres, las enfermedades hereditarias son recibidas también por antecedentes genéticos de nuestros antecesores, padres, abuelos, bisabuelos. Los Miranda, aparte de estar enfocados en todo el tema del ADN, esta semana visitaron la casa de los abuelos en Quinta Normal. Y a Sofía se le ocurrió la idea de ir al Museo de Arte Contemporáneo. Escuchemos lo que vivieron los Miranda en esta nueva aventura. Segundo capítulo. Instalaciones de arte. ¡Qué rico estuvo el almuerzo! Sí, la lasaña estuvo buenísima. Es que mi abuela cocina bacán. Oye, Pancho, ¿no que iba a venir tu amigo Martín? Sí, lo voy a llamar al celu. ¡Aló, Pancho! ¡Compadre, estoy justo atrás de ustedes! Martín estaba atrás nuestro y Pancho lo estaba llamando. Sí, po, no había cachado. Buena, compadrito, ¿qué tal? Bien, bien. Hola, Andrés. Hola, Cata. Hola. Hola, Sofi. Hola, Martín. Qué choro que viniste. Ay, menos mal que llegaste rápido. Tenemos muchas ganas de ir al museo, sobre todo ahora que hay obras nuevas. ¿Y queda muy lejos? ¿El Mac? No, está acá al lado, en Matucana. ¡Qué rico! Yo me quiero comer una Mac Fiesta o un Big Mac. Y Andrés, si no vamos a comer comida chatarra, vamos al Mac, Museo de Arte Contemporáneo. Sí, y la Sofi está toda hiperventilada porque vamos al museo, ¿cierto, Sofi? ¡Uy, qué mala onda, Pancho! Si igual ir al museo, entrete. ¿Y qué vamos a ir a ver, Sofi? Una exposición de instalaciones. ¿De qué? De instalaciones. Son un tipo de obras súper creativas que ocupan distintos elementos. Ya, así como aire, fuego, tierra. Sí, supongo que podrían incluir esos elementos, pero la verdad me refería a que pueden incluir cosas de distintos materiales. Pucha, Martín, que andáis lento. Obvio que la Sofi no se refiere a los cuatro elementos, sino a esas típicas estructuras súper locas que parecen cualquier cosa. Cualquier cosa, así como poner un par de latas de bebida metida en un paraguas arriba de una pelota, podría ser eso una instalación, Sofi. Igual sería muy raro. Sí, sí podría. En verdad depende del significado que le asigne el artista. Las instalaciones son una rama del arte súper innovadora que tiene relación con el arte conceptual, ¿cachai? Oh, cachen eso, mira, es una obra de arte. ¿A dónde? Ahí. Pero Panto, eso es solo un carro de supermercado abandonado. Aparte, la Sofi dijo que tenía que tener un significado. Error. Es un carro de supermercado abandonado con unas cajas de leche vacías. Y eso, querida Catalina, es una expresión artística que refleja el consumismo que condiciona a nuestra sociedad. ¿Qué? Ay, Pancho, estás puro dando jugo, ¿eh? Es un carro de supermercado abandonado que no refleja absolutamente nada. Aunque, sería muy choto si lo llevamos a la casa y construimos un auto con él. Hagamos eso, Pancho. Yo tengo un amigo que se hizo un autito con un carro y le quedó bacán. Ya, pues, Pancho, llevémoslo. ¿En serio se hizo un auto? Igual se podría hacer, pero no. ¿Cómo nos vamos a llevar un carro supermercado? ¿O sí? Obvio que no. Mejor lo dejan ahí nomás. Oye, Sofi, todavía no me queda claro eso de la instalación. ¿Cómo se instala? ¿Quién se instala? No es necesario que se instale alguien. Ya, pues llevémonos el carro. Se podría instalar alguien, pero no es una condición. Mira, las instalaciones son un movimiento del arte contemporáneo que toma fuerza a partir de los años 70. ¿Llevarnos? ¿Robarnos, dirás? Oye, ya, porque son mal educados. Dejen hablar a la Sofi. Ay, Martín, qué cuático te pones. Pucha, déjenme escuchar. Quiero saber qué es una instalación de arte. Las instalaciones de arte se caracterizan por incorporar objetos de uso cotidiano que al formar parte de una obra adquieren un nuevo sentido. Las razones que impulsan a un artista a crear una instalación son muy importantes, ya que representan conceptos y significados. Muchas veces el lugar es parte de la obra misma, por lo que las instalaciones son temporales y generalmente no pueden ser vendidas. Ejemplos de instalaciones de arte son las fotografías de desnudos que toma Spencer Tunick en espacios públicos, las videoinstalaciones del artista chileno Alexis Oyola y las cajas luminosas del también chileno Alfredo Jara. ¡Uf! ¡Que está lleno el Mac! Vengan, vamos por acá mejor. ¡Oh! ¡Miren la cantidad de cuadros! ¡Qué impresionante! Deben ser como 1000. ¡Y todos juntitos! Sofi, ¿y eso también es un tipo de instalación? No, ¿qué va a ser una instalación eso? Sí, Cata, también son una instalación. Miren, acá abajo de los cuadros hay una explicación de la obra. Dice que son 1000 cuadros con artesanía de papel realizada por los campesinos chinos. ¡Oh! Y dice que es de los pueblos donde pasó el ejército rojo de Mao Zedong. ¿Viste, Cata? De eso se tratan las instalaciones. Tienen un significado que va más allá de lo que vemos, una explicación propia. Ya, pero ¿y en este caso eso qué significa? Veamos, po. ¿Qué más dice Martín? Dice que los cuadritos tienen que ver con la forma en que los chinos querían organizar la república. O sea, en esta obra hay toda una idea de lo que los chinos querían para su país. ¿Viste, Pancho? No pasa nada, para mí esos cuadros siguen siendo muchos cuadros juntos y nada más. Y miren, acá hay una bici de mimbre. ¡Qué inútil! No, Pancho, no es inútil, es arte. Y además, la bicicleta es un símbolo de la revolución industrial. Ya te pusiste a dar jugo de nuevo. Mamá, bici. ¿Viste, Sofi? El Pancho tiene razón. Hasta el niñito dice que es solo una bici. Pero Andrés es un niño chico que obviamente no entiende que las obras de arte pueden comprenderse de diferentes formas. Por eso es que el niño ve una bici y un adulto puede ver otra cosa. Las instalaciones de arte son algo serio, aunque parezca loco. Y además no es algo que se venga haciendo recién. ¿Cómo? ¿No son de ahora? ¡Qué raro! Yo nunca había escuchado hablar de ellas. ¡Uf, no! El inicio de las instalaciones comienza con la rebeldía de los dadaístas a comienzos del siglo XX, quienes intentaron destruir las convenciones existentes sobre el arte, creando una especie de antiarte. Marcel Duchamp es un representante de este movimiento y constituye un ícono artista por ser el pionero de las instalaciones de arte con obras como El urinario o La rueda de bicicleta. ¿Te imaginas instalar un urinario en una galería de Nueva York a principios del siglo XX? La irreverente instalación de Duchamp fue escogida la obra más influyente del arte moderno y a 90 años de su despliegue sigue causando conmoción. Duchamp murió en 1968, 2 años antes de comenzar la década que se caracterizaría por el boom de las instalaciones a nivel mundial. ¿Y eso? Otra instalación, obvio. ¿Pero qué es? ¿Son dos videos nada que ver? No, son videos que sí tienen algún tipo de relación. Ay, lo que a mí más me gusta de las instalaciones es la libertad que dan para poder mostrar el arte en distintos formatos. Me encanta eso de poder incluir videos, esculturas, personas, pinturas. Es fascinante. En una de esas tienes razón. O sea, para que haya tanta gente haciendo instalaciones, alguna lógica debe tener. Pero, ¿sabes qué cosa me molesta de los museos y del arte, Sofi? Que cobren entrada. O sea, incluso hoy, que es domingo, tuvimos que pagar para poder entrar. Es el colmo, alguien debería poner plata para este tipo de exposiciones y así todos podríamos verlas, aunque sea un día a la semana. Sí, compadre. Tienes razón. Al fin me das la razón. Sí, yo también encuentro que debería ser así, más público, más democrático. ¿Existirá alguna forma de que todos tengamos el mismo acceso al arte? Muchas veces no tenemos la oportunidad de acceder a las exposiciones artísticas por el simple hecho de no tener dinero para la entrada. Algunas instalaciones buscan, entre otras cosas, democratizar el arte, ya que al desarrollarse en lugares públicos, logran llegar a más personas. Durante los últimos años, diversas instituciones han hecho el esfuerzo de acercar el arte a un público masivo. Ejemplo de ello son los carnavales culturales de Valparaíso o el gran número de obras gratuitas que se ofrecieron en el último Festival de Santiago a Mil. ¿Saben qué haría yo? Trasladaría todas esas instalaciones hermosas a las poblaciones para que todo el mundo pudiera verlas. Ya, pues tú. ¿Y cómo lo movería? Si igual no debe ser tan fácil. ¿Arrendaría un bus o no? Ya sé, haría un bus móvil de la cultura y las artes. O más bien, varios buses. ¡Ay, qué linda! Esperemos unos años hasta tener plata y hacemos eso, ¿ya? Y todos podríamos participar. Mira, el Andrés podría regalar folletos, el Francisco podría manejar el bus y demás. Hermanita, lamento tener que bajarte de tu nube, pero es hora de volver donde los abuelos. ¡No! ¿Qué onda, Martín? Es que quedamos de estar a las 5 de vuelta para ayudar al nono a mover unos muebles. Es que... está interesante la exposición. Pero Martín, otro día habrá otra y podemos venir todos juntos. No, no. Es broma, Sofía, no te enojes. ¿Se dieron cuenta? Gracias a Sofía, descubrimos cómo las expresiones artísticas poseen múltiples significados. Y conocimos, además, que las instalaciones de arte se caracterizan por incorporar objetos de uso cotidiano que al formar parte de una obra adquieren nuevos sentidos. Ahora los invitamos a la entrevista con la neurona, un clásico ya de este programa, un espacio donde todos los domingos conversamos con profesores, investigadores, científicos y alumnos. Hoy la entrevista es a la artista visual dedicada justamente a las instalaciones artísticas. Se llama Claudia Vázquez. Concepto clave, instalaciones artísticas. Personaje clave, Claudia Vázquez. ¿Qué significan para ti las instalaciones? Las instalaciones básicamente son una mezcla, son una pregunta, son una relación de que los objetos ya no son objetos, que la pintura ya no es pintura, que la escultura de la escultura tradicional ya no es tan tradicional, sino que la instalación, que es lo que la caracteriza muy básicamente, es que realiza esta mezcla de todos estos objetos a fin de desarrollar una nueva manera y una nueva experiencia artística. ¿Cuál es el sentido artístico de intervenir el espacio público? La historia del arte habla de esta salida de los artistas del museo hacia los espacios públicos por una crítica a entender que el museo es un lugar básicamente que ya no satisface las necesidades y las preguntas. La mayoría de los artistas que hacen obras en espacios públicos tienen que ver con arte activista, entendiendo el activismo como de dos maneras. Como una primera manera como de activar las situaciones que hay en los lugares. O sea, si hay por ejemplo, si hay un determinado puente o un determinado lugar, el artista logra ver que en ese lugar, realizando una serie de operaciones físicas, ese lugar logra transformarse, logra leerse de otra manera. O un activismo también más bien ligado a la política, que en la calle efectivamente todos los temas de arte público son temas muy contingentes que cualquier persona los puede entender, porque el público es cualquier persona, no es el público que va a la galería y al museo. ¿Crees que la gente entiende el trabajo que tú realizas? Yo creo que sí, en el sentido de que mis trabajos son bien simples, tanto en materialidad, yo uso bastante los textos. Mis textos son súper simples de entender, no tienen ni palabras muy complejas, y por el hecho de ser aparentemente simple, quizás tiene muchas más capas de lectura de lo que podría parecer. Ahí escuchábamos a Claudia Vázquez, una creadora dedicada a las instalaciones artísticas. Antes de despedirnos del programa de hoy y preparar el asado para los partidos de fútbol que se nos vienen, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde puedes participar con tu familia o tu curso. Les contamos que ya se abrió la convocatoria para el Encuentro de Jóvenes para la Ciencia en el Camino del Bicentenario. Esto organizado por Explora CONICET para los escolares de la región metropolitana. El congreso se va a realizar los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Pueden participar equipos de estudiantes de sexto básico a cuarto medio, con la asesoría de un profesor. Para esto, deben realizar un trabajo de investigación científica o desarrollo tecnológico y presentarlo en las oficinas de Explora antes del 14 de septiembre. Las bases y formularios para postular a este concurso se encuentran disponibles en el siguiente sitio: www.explora.cl/metropolitano. Además, les puedo contar que hoy se cierra la exposición Cómo Vivir Juntos, una selección de 197 obras que se presentaron en la 27ª Bienal de Sao Paulo, la muestra de arte contemporáneo más importante de América Latina y la segunda mayor en el mundo. Esta muestra estará abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. No te lo puedes perder, es un evento único a nivel mundial y la entrada tiene un costo de 400 pesos para estudiantes y 600 pesos para los adultos. Además de todo esto, los invitamos a que visiten nuestra página www.explora.cl y www.cooperativa.cl, donde podrán descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. La pregunta de esta semana, el concurso de esta semana, que pueden contestar en www.cooperativa.cl para ganarse un MP3 con radio FM, es el siguiente. El ADN fue descubierto en 1868 por el biólogo, letra A, Johann Friedrich Miescher, letra B, Johann Strauss Levis, y letra C, Johann Lothar Matthäus. Ahí está clarísimo. Si no sabes, bueno, es muy sencillo, porque esta pregunta y su respuesta están en el programa, lo acabamos de decir. Por lo tanto, si quieres contestar acertadamente, es cosa de que vuelvas a escucharlo a través del sitio de explora.cl o de cooperativa.cl. Así de simple. Si llegaste tarde también, o te gustó tanto el programa y lo quieres bajar y escucharlo, y en una de esas te incentivas para participar del concurso, recuerda, te vuelvo a repetir, cooperativa.cl y explora.cl. Esto sería todo por hoy. Hasta la próxima semana. Vamos Chile, que se puede. Hoy, desde las 3 de la tarde, La Roja, recuerden, al aire libre en cooperativa, desde Venezuela y desde Canadá. Nos estamos escuchando hasta el próximo domingo. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. presentó Explora con Isil.